Bueno, hola Caro, bienvenida. Hola Pau, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Hasta fin de año trabajando, así me gusta. Hasta el último día, ahí estamos. Caro, no bueno. Es tu costumbre, ¿viste? Sí, pero además está bueno porque viste que llega fin de año como que empieza a mermar la actividad cultural y me encanta porque ustedes siguieron apostando esta fecha. Sí, la verdad que este año ha habido hay varias propuestas, así que de todo tipo de teatro, así que está buenísimo. La verdad que me alegra un montón que haya un montón de obras dando vueltas. Es buenísimo eso para el teatro. Totalmente. Y bueno, ¿y esta obra tiene mucho que ver también un poco con las fiestas que se acercan o no? Y más o menos, sí, tiene un poquito que ver. Sí, sí. Es una comedia justamente que es una familia, por eso es que creo que tiene que ver un poco con esta fecha. Es una familia compuesta por su madre, sus hijos, la novia de uno de ellos, su hermana y su abuela. Y bueno, y lo que sucede muchas veces en las casas, ¿no? Como un poco el caos, el amor, el poco acompañamiento, ¿no? Como ciertas situaciones que por ahí son bastante comunes en unas casas y sobre todo las casas que están como de jefa de familia una mujer, entonces en las que suceden, bueno, un montón de situaciones las cuales, bueno, nada, nos permiten un poco reflexionar, nos permite un poco divertirnos, entristecernos también, entonces nada, es una buena propuesta para ir a ver ahí en la sala TTP. Totalmente, totalmente. Solo llamé para decirte que te amo. ¿Qué? Me suena como una lágrima en el teléfono, ¿te acuerdas? Como una lágrima en el teléfono. Me hace acordar a una historia así. Pasa algo así, ¿no? Hay una llamada medio inesperada. Pasa algo así. Pasa una llamada en medio de ese caos y de todo eso que está sucediendo. Hay una llamada ahí que, bueno, nada, que da un poco de aire y de la posibilidad de un escape, ¿no? Así que, bueno, es eso, ¿no? El solo llamé para decirte que te amo, ahí tiene algo de romántico, de amor, de cachondeo también, así que... No, no. Culebrón. Tal cual, bueno, justamente me encantó porque en la sinopsis, ¿no?, de esta obra mencionaban el tema de que es muy actual y tan parecida a lo que pasa a muchas familias argentinas, ¿no? En puertas adentro. Y hace mucho que no veo este tipo de cosas, este tipo de obras, inclusive en el cine casi te diría, que reflejen un poco esto de la familia, ¿no? Viste que hace como unos 10, 15, no, más, 20 años atrás, había mucho de esto y era lindo, ¿no? Uno se sentía en la, como que era parte, en algún momento se identificaba. ¿Va a pasar esto con esta obra? Sí, re. Va a pasar eso. Nosotros hay uno de nuestros compañeros que dice que es una obra carrocesca, ¿viste? O sea, bien como eso, ¿no? Referencia Esperando la Carroza, esa película tan icónica para nosotros los argentinos y que nos hace con eso, ¿no? Que te hace sentir como un poco identificado, un poco te hace sentir como te da mucha risa por un punto, pero por otro punto es esa, uy, ay. Como que te quedas pensando, ¿no? Tal ay, cual. Esto entonces sí, tiene un poco de todos esos condimentos y bueno, nada, y es realmente muy muy muy divertida, es una buena propuesta y eso, como vos decís, hace bastante que no hace una propuesta de estas características, así que nada, está bueno como que esté esta propuesta, ¿no? Es una obra para todo público, una obra popular, una obra que creemos que invita a un montón de personas que se puedan acercar ahí a la sala TTP. Importante esto, bueno, me encanta porque si bien la directora es Leti Hernando, hay un autor de esta obra que es Nelson Valente, ¿no? Sí, Nelson Valente es el dramaturgo de la obra, es un señor de Buenos Aires. Uh-huh. Es una obra que se estrenó en varios lugares, está, creo que en este momento está haciendo temporada o hizo temporada durante el año en Buenos Aires, hicieron el año pasado, la estuvieron haciendo en Córdoba. Hay una puesta en España también, es una obra, realmente es un texto muy lindo, muy muy bien escrito, muy divertido, muy también muy muy sensible, entonces realmente es una obra muy hermosa, muy muy hermosa, nosotros como elenco estamos muy contentos, hace bastante también que no hacíamos una obra, yo nunca había hecho una comedia en realidad, ajá, entonces realmente tener esta oportunidad de hacer esta obra en el contexto en el que estamos también, como que el público pueda ir a la sala a reírse, a bueno, ¿no? Como estar a disfrutar del teatro como desde otro lado, no, nada, nos pareció maravilloso. De hecho, anoche tuvimos el estreno de la obra y pasó eso, ¿no? Como una está ensayando, ensayás la obra, pero hasta que no se le muestra al público es como que no sabes qué es lo que pasa, ¿no? Y ayer pasó la magia, ¿no? Eso de decir, bueno, la gente riéndose, muriéndose de risa en la sala, nada, eso realmente es lo más lindo que puede pasar y nada, y te da el hincapié de que la obra funciona, ¿no? Uno confía de que sí, porque realmente el texto es muy lindo, pero bueno, qué sé yo, hasta que no la mostrás no sabés, ¿viste? Y eso es lo que pasó ayer. Entonces, es como que, nada, como que el trabajo está logrado de acá a seguir creciendo, ¿no? Totalmente. Además, es la primera vez que trabajan en esta obra este grupo, ¿no? Sí. Sí, sí, es un grupo, el trabajo, la obra la propuso Leti junto con Pola, estuvieron ahí, estaban nada andaban con ganas de armar algo y bueno, Leti encontró esta obra y ahí fueron armando el grupo. Me llamaron a mí, a Vir Felice, que es parte también del elenco. Después se hizo castings para encontrar algunos personajes más jóvenes. Se hizo un casting, ahí se sumó Ismael Aguirre, Juan Iaconis y también se sumó Aix Aragón en el casting. Y por último se sumó Juliano Torino, que fue una incorporación buenísima también. Estábamos ahí... Sí, era como que ya nos estábamos juntando, pero nos faltaba un personaje y no lo podíamos encontrar hasta que de repente apareció el personaje. Así que bueno, esos somos todos los miembros ahí del grupo, del elenco. Era un elencazo, grandes artistas y grandes personas también, grandes compañeros, así que muy, muy felices también por eso. Vos sabés que eso me dijo Leti también, me dice, estoy muy contenta, dice, con el elenco, de gente de oficio, muy talentosa, con mucha trayectoria, así que nada, promete todo ser de gran potencial y de gran excelencia ahora con esta obra. Sí, la verdad es que estamos muy, muy, muy felices, después de lo que pasó ayer estamos muy, muy, muy felices, y bueno, nada, obviamente que muy, con muchas ganas de seguir mostrándola, de que vaya gente a verla, obviamente, que ese es nuestro deseo más grande siempre, ¿no? Totalmente. Este domingo a las 21 horas. Este domingo a las 21 horas en la sala de TTP, que quedan José Luro y Bolivia, vamos a estar presentando esta obra que se estrenó ayer, jueves, que se llama Solo llamé para decirte que te amo, y que, bueno, que las entradas las pueden adquirir en la librería Fahrenheit, que está ahí en... Si alguien sale a comprar un regalito, puede pasar por la librería y adquirir su entrada. O escribirnos también a nuestro Instagram de la obra, que es Solo llamé para decirte que te amo. También pueden pedirlas ahí por mensaje directo. Estaban en Planeta Entrada también, que bueno, tiene siempre un costito más. Claro. Pero bueno, tiene la comodidad de que nada, agarrás el teléfono y también ya las tenés. Excelente. Caro, bueno... sin desde salir de tu casa, te quedas con la entrada. Te quedas con la entrada, obviamente. Claro. Caro... Así, bueno, están como esas formas de pago y de adquirir las entradas que nos parecieran, bueno, como tener todas las posibilidades. Sí. Si nos conocen a alguien a nosotras, también nos pueden escribir y lo gestionamos. Y en Instagram también tiene la obra su propia página, ¿o no? Sí, en el Instagram, que solo llamé para decirte que te amo, todo juntito, y ahí pueden ver, bueno, se pueden ver, nos escriben por mensaje directo ahí en Instagram y pueden adquirir las entradas, y si no, pueden ver las futuras fechas también, que seguramente en febrero ya volvamos. Claro, porque justo, muy fin de año, ¿viste? Muy fin de año, sí, pero bueno, nuestra idea era un poquito esa, ¿no? Como decir, bueno... tenemos ya terminamos el año y el 2025, el 26 lo arrancamos con todo, ¿no? Haciendo temporada por ahí, viendo la posibilidad de hacer temporada de verano, ir a algunas otras localidades. Claro. ¿Viste? Con ese empuje y con esas ganas. Buenísimo, sería buenísimo. Caro, sí, muchísimas gracias por esta nota y mucha mer para el domingo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes siempre por difundir ahí la actividad del Teatro Pampeano y bueno, y en específico esta obra que estamos largando ahora y que estamos muy, muy, pero muy felices de estar mostrando acá en la ciudad. Te mando un abrazo enorme. Abrazo, Pau, gracias.